para recorrer esta travesía con nosotros. Comunicate al 452-3074. Si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la... Y lo que está sonando es Julia Senko. Julia Senko, que va a estar este viernes, 1 de julio a las 21:30, en Forum Corrientes 123, presentando, bueno, su nuevo material, o al menos parte de su nuevo material y algunas viejas canciones que le hicieron, si se quiere, una de las voces más reconocidas, una de las cantantes más talentosas del país, con la que tenemos la fortuna de conversar en Travesía. Así que, bueno, Julia Senko, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, muy bien. Y justo estabas pasando Canto Versos de Jorge van der Molle, que va a ser una de las canciones que voy a cantar el viernes, por supuesto. Por supuesto, porque, mira, lo primero que se me ocurría preguntarte tiene que ver con una de las cosas de una partecita de la letra de van der Molle, que dice: cantar es mi mano alzada. ¿Es tu mano alzada también en este momento? Sí, siempre. ¿Siempre? Sí, mi voz, el canto, el poder expresarme a través de la música, siempre fue mi carta de presentación, mi forma de comunicarme con los demás, cambiarnos, intercambiarnos emociones, conocer, y también quizá a través de letras de otros, porque yo soy intérprete, no soy compositora, muchas veces a través de letras, cosas que escriben los demás, poder mostrar mis pensamientos y mi camino en la vida. Ya lo creo, porque no es una tarea sencilla. Digo, fundamentalmente porque hay como una especie de banalización de la canción en general, al menos en los últimos tiempos. Cuesta encontrar autores, nuevos autores, por supuesto que los hay, pero cuesta encontrarlos que hagan de la canción un arma, ¿no? Están. ¿Seguro? Están, y bueno, van apareciendo muy lentamente, porque, bueno, quizá... hay muchos en el folclore, básicamente. Muchos compositores jóvenes, por lo menos más jóvenes que yo, que están haciendo cosas buenas y bueno, pero bueno, en mi caso, nunca había grabado nada de Jorge van der Molle. Esta canción, Canto Versos, no se la escuché a él, ni se la había oído a Baglietto, ni se la había oído a Mercedes. Se la escuché a un amigo, actor, que se llama Dan Breitman, que estaba haciendo en Unipersonal aquí en Buenos Aires. Lo fui a ver, y es cantante también, hace stand-up y bueno, y canta, y es actor, y terminaba su espectáculo con esta canción, con Canto Versos, y la escuché, y A mí cuando oigo una letra, una melodía que me emociona, que siento que va con mi personalidad y con mi pensamiento, a esa canción voy, ¿no? Y es que es una especie de declaración esa canción. ¿De declaración? De declaración de principios en algún aspecto. Totalmente, totalmente. No, y aparte, ¿sabés con qué parte me siento muy identificada cuando dice tan débil soy? Exacto. Bueno, por eso tan débil soy que cantar en mi mano alzada, por eso canto. Ya lo creo. Y venís cantando hace un montón de tiempo. Y hoy yo, revisando en mi propia discoteca, apareció tu disco debut, al menos lo que yo creo que es tu disco debut, que se llama Vital, que es del año 83. Sí, bueno, ese fue mi primer larga duración. Así es. Long play. El LP, como se decía en aquel entonces. El LP en una compañía discográfica que ya no existe, que es la Polygram. Ajá. Y bueno, sí, fue mi primer disco así como importante. Tuve anteriormente un simple que salió en un sello muy chiquito, que no sé si sigue existiendo, creo que ya no, que se llamaba Interdisc. Ajá. Y había grabado un simple con 4 temas, pero bueno, cuando firmé con la Polygram fue ahí mucho más importante. Y con ese disco, Vital, que salió en el año 1983, ese nombre de ese disco Vital tiene mucho que ver con esto que voy a presentar junto a Nacho Abad en el piano el viernes, que se llama Memoria Vital y que tiene que ver con el recordar un montón de canciones que fui dejando de lado, siempre tratando de cantar las últimas grabadas. Y son canciones que me pedían, que en cada presentación siempre había un par de personas que me tiraban nombres de canciones que yo había grabado hace muchos años y nunca podía hacerlas porque o no me acordaba la letra o el pianista o los músicos no la conocían. Así que en esta oportunidad armé una presentación especialmente con esas canciones. Qué bueno, pero aparte seguramente vas a tocar o vas a cantar algo de tu último disco, ¿no? Se llama Mi Libertad, que es lo que está... Exactamente, sí. Bueno, canto versos, un par de temas más también. Bien. Sí. Y después, dentro de los discos que aparecieron en mi discoteca, aparece uno que se llama Travesía del Alma. Y te cuento que, bueno, este programa se llama Travesía hace mucho tiempo. Sí, me encanta ese título. Y tiene que es ver... Una canción que no. Voy a hacer el viernes también. Qué bueno. Que la incorporé, es una canción que se la escuché cantar en inglés a una cantante de jazz que se llamaba Sarah Vaughan, nada menos, y que ella grabó bueno, hace muchos años, y la se llamaba Bridges, puentes. Uh-huh. Y yo la cantaba en inglés de chica hasta que me di cuenta que el compositor de esa canción es Milton Nascimento. Exacto. Y que ella había hecho una versión, que el tema original era Travesía, y bueno, yo lo grabé, hice una versión en castellano y la grabé. Que claro, además es el título debut. Podría ser la cortina de tu programa. Pero por supuesto, el programa se llama fundamentalmente así por Milton Nascimento, es un homenaje obviamente, y me permite jugar con la amplitud de un repertorio que pasa por el rock, por el jazz, por la canción popular, por la canción inteligente. Yo digo que acá tiene cabida todo lo que no persiga un fin estrictamente comercial, sino que tenga algún sentido artístico. Ese es Perfecto. El sentido de Travesía. Y por eso estás invitada y por eso es bueno que podamos charlar y que le puedas contar a la gente bueno, ¿qué otras cosas van a estar en este show? Ya sabemos que venís con un pianista que se llama Nacho Abad. Sí, un grosso que se llama Nacho Abad. Ajá. Que es un gran músico argentino que canta, es compositor, arreglador. Es un grosso, ya lo van a escuchar y voy a ver si le pido que cante alguna canción. Hace un repertorio folclórico, tiene un par de discos grabados y me encanta, así que además de tocar el piano va a hacer también unos coros y estoy muy muy contenta de ir con él. Muy bueno. Y bueno, y te decía que esto va a ser un recorrido No de todos los discos, sino todas las canciones, porque sería, o sea, no terminaría. Tendríamos nunca. Que estar un par de noches. claro. porque son muchas canciones. Pero bueno, hay algunas cosas que a mí me interesa que cuentes. Digo, por un lado, está muy claro que lo tuyo tiene que ver con la cuestión más ecléctica. No te quedaste nunca en un género. No, porque soy esto y porque me gusta la canción con una letra con la cual yo me siento identificada, con una música que me haga vibrar, que me emocione. Y no me importa si es un tango, si es un tema folclórico, si es una balada, si es un tema... No me importa el género musical, no me gustan los rótulos. No me gustan los encasillamientos. Y bueno, que eso, la verdad, que en los primeros años de mi carrera, en los primeros discos, siempre pasaba eso, ¿no? Como que la gente no estaba el medio no estaba acostumbrado a recibir discos con diferentes canciones de diferentes autores, compositores. Y por suerte eso fue cambiando con el tiempo. Ahora se abrió un poco la cabeza de todos, ¿no? Hay, se acepta más un intérprete como yo que puedo cantar un tango, una balada, un tema folclórico. No. Es como que la industria, ¿no?, también pretende que cada artista esté muy bien encasillado en un determinado género y ver si eso funciona como venta y todo esto, pero si el artista tiene otras inquietudes, inevitablemente tiene que ir probando caminos. Si no lo tenés, digamos, yo porque vengo de una casa donde se oía todo tipo de música, se oía de todo, y yo soy el resultante de eso, y no voy a ir en contra de lo que me gusta, y aparte, debo confesarte que me aburro muy rápidamente de hacer siempre lo mismo. No me gustan las rutinas. Bueno, cierto tipo de rutinas sí las tengo que hacer, ¿no? Y es inevitable. Para sobrevivir, de limpieza. Es inevitable. Pero con mi laburo me gusta, así como soy actriz también y cada tanto hago obras de teatro musicales. Grabé ópera tango. Te iba a preguntar fundamentalmente, porque yo sé que te fue muy bien afuera, no porque lo sepas por ninguna razón particular, simplemente uno se va enterando, va leyendo, que fuiste muy reconocida en el exterior haciendo Astor Piazzolla, ¿no?, cantando María de Buenos Aires, esa ópera. Sí, lo soy, me hablan presente. Por supuesto, lo sos. Lo sos. Sí, porque el año pasado... ¿Cuándo estuviste en la última gira? El año pasado fui a hacer María de Buenos Aires a la ópera de Oslo. Ajá. Estuve también en la ópera de Berlín, en la Comische Oper, que ya fue la tercera vez que hicimos María de Buenos Aires ahí. Y bueno, después me fui a Madrid a hacer un show... muy parecido a lo que, digamos, con piano, solamente con piano y yo, en Madrid, en un teatro que se llama Galileo. Y así que, sí, en Europa me conocen como la cantante de María de Buenos Aires. Claro, y por eso hago esa referencia. Sí, hago mucho tango, y ya no solamente Piazzolla, ya... me presento muchas veces con un grupo que se llama Tango for Tres, que son noruegos, músicos noruegos, y que hacen también el tango tradicional y hasta tangos propios escritos por noruegos. Mira vos, te propongo hacer una pausa en esta charla y escuchar Canto Versos en forma completa, como para que la gente vaya entrando en el clima de lo que va a ser tu próximo show este viernes, 1 de julio a las 21:30 en Forum Corrientes 123, a los que les recordamos, obviamente a los oyentes, los invitamos definitivamente a ir a verte. ¿Qué te parece? Dale, me parece genial.

porque la verdad es una versión preciosa también. Y bueno, lo que hizo Luis, porque la música de Cinco Siglos Igual es de Luis. Claro. Y hizo un arreglo dificilísimo. Porque rarísimo, dificilísimo, pero como tiene es tantas extraño, versiones. Es extraña la versión, porque yo digo que es extraña la versión. Cuando uno la escucha por primera vez dice, bueno, acá, ¿qué pasó? O qué hay, o qué... Y cuando uno... Empiezo ahí abajo, exacto. Y sigo... No, es tremendo. Me dice, la única que puede cantar este arreglo sos vos. Me dijo, bueno. Y bueno, okay. Eso también implica un desafío, porque cuando uno se mete con algunas canciones que tienen como arraigo en el oído popular, es como un doble desafío, digo, darle una sí, vuelta de tuerco, ¿no? Sí, eso me encanta. Eso, a mí eso, la verdad que no tengo ningún problema en cantar, interpretar y hacer versiones de canciones que ya son conocidas por la gente. No tengo ese prejuicio, digamos. A mí me gusta la canción y la quiero cantar y necesito cantarla. Bárbaro. Y Cinco Siglos... Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba por grabar un disco, ahora no recuerdo qué disco era, pero le pedí material a León, te hablo hace muchos años, él me dio, ya te vas a dar cuenta del tiempo que te estoy hablando, porque me dio un cassette. Ajá. Un cassette con todos los temas que más tarde fue el disco del Mensaje del Alma. Y en ese cassette estaba Todos los Días un Poco, Cinco Siglos Igual, y bueno, era el disco entero de Mensaje del Alma, y me dio generosamente, eso no muchos compositores, cantautores acostumbran a hacer eso, me pasó ese cassette, me dijo, elegí lo que quieras cantar de ahí. Y yo grabé Todos los Días un Poco, antes de que salga su disco, fui la primera que lo grabó, Todos los Días un Poco, ¿no?, de León y Luis. Y en ese cassette estaba Cinco Siglos Igual. Y no me animé a cantarlo. Mira vos. No me animé. Por eso en este disco, Mi Libertad, que tiene que ver precisamente con eso, de haber empezado en los últimos años a perder un poco esa autocensura que tuvimos tantos de nosotros, los que pasamos por una dictadura militar. Así es. Y por no poder expresar libremente lo que uno tenía ganas de expresar y haber tenido pérdidas irreparables en esa época tan dura y triste de nuestra historia. Y este disco, Mi Libertad, quise reflejar en este disco muchas de las cosas que yo solita no me permitía interpretar o hablar, ¿no? Buenísima la idea. Digo, también no solamente te quedás con la canción argentina, también con la canción latinoamericana, básicamente porque tenés un disco que a mí me gusta particularmente porque soy un fanático de Liz Regina, y creo que vos también, que se llama, claro, Para Elise. No en vano creo que una de tus hijas se llama Elise también. Sí, mi segunda hija. ¿Viste? Se llama La Mágica, sí. De ese disco hay algunas canciones bellísimas que la gran Elise cantó. Y no sé si tendremos la oportunidad de escucharte hacer algo de Elise. No creo, pero sí voy tal a hacer vez discos. Ah, qué bueno. Ahí está. Porque conseguí una buena cantidad de discos de para Elis que no están en las disquerías, así que en mis presentaciones en los shows llevo discos de para Elis para que la gente pueda escucharlos. Me parece muy bien. Julia, no te quiero robar más tiempo, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, no me robaste nada de tiempo, fue un tiempo ganado. Y quiero contarte a vos y a todos tus oyentes que estoy feliz de volver a Bahía, porque ya hacía muchos años que no iba a cantar por esos lados, y una época en los comienzos de mi carrera que he estado muchas veces en Bahía Blanca cantando, y la gente siempre me recibió muy cálidamente y tengo unos hermosos recuerdos De la gente de allí, así que estoy muy contenta de volver Esperemos, esperemos. Bueno, y espero que no sea la última vez. No, por supuesto, esperemos que el viernes en Forum a las 21:30 horas el público responda. Son tiempos difíciles, vos lo sabés, está complicada la cosa, pero siempre hay una ventana que se abre cuando un gran artista nos visita. Bueno, ojalá que puedan ir, me encantaría compartir con ustedes una noche musical. Seguramente, nos vamos a ir con otro tema más incluido en Mi Libertad, que en este caso también es una versión que es absolutamente reconocible, porque esto lo grabó Mercedes Sosa cuando vino del exilio. Seguramente sabés de qué estoy hablando. En ¿cuál? Ese álbum doble que es Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Ah, totalmente. Que eso era la versión de Mercedes, y rápidamente uno, cuando se compró en ese disco doble, y grabado en vivo, ahora la memoria me falla, creo que era en el Luna, este era uno de los temas, si se quiere, más reconocibles, y vos también lo hiciste, y lo hiciste muy lindo. Gracias, Julia. No, por favor, gracias a vos, y un abrazo para todos los oyentes. Casa Blanca, soy mar Atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Techo manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma. Sacarlo todo afuera como la primera. nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Era Julia Senko y la canción, que en este caso era de Piero, Soy pan, soy paz, soy más.